Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Estamos en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Estamos en la inauguración de la exposición de Álvaro Barrios llamada La Leyenda del Sueño. ¿Cómo te pareció la exposición, güey? Muy bacana, me gustó mucho porque me gustan mucho los cómics. Muy potente, muy irreverente, revolucionaria y revela un talento extraordinario, definitivamente. Claro, muy caribe, claro. No, es que no tengo palabras para decirlo porque es una persona demasiado especial, demasiado profunda. Es artista, prácticamente en esencia es artista. Me encanta como el contenido místico que tiene en sus obras. Y también como la influencia de Duchamp y también como su humor y su sátira en todo eso, me gusta. María Belén Sáez de Ibarra, curadora de la exposición La Leyenda del Sueño de Álvaro Barrios. Si esta es una revisión, una retrospectiva de 50 años de trabajo del maestro Álvaro Barrios, recoge como unos intereses que hemos querido resaltar en esos 50 años. No pretende ser una retrospectiva cronológica, ni analizar la obra del maestro por periodos, ni recoger cantidad de obra. Al contrario, es dentro del gran acervo de producción de Álvaro, que es inmenso, hemos seleccionado muy pocas piezas, de modo que lo que más nos interesa en este momento es hacer la exposición muy agradable a la vista, muy fácilmente comunicable, ¿no? Y hacer unos énfasis en unos aspectos que nos preocupan fundamentalmente en la obra de Álvaro, que creemos son sus obsesiones fundamentales, como es esa relación en contradicción entre gran admiración e ironía con la obra de Marcel Duchamp, y en general toda esa impronta conceptualista de Álvaro Barrios, el Álvaro Barrios más conceptual, que incluso está en sus pinturas, no tanto un Álvaro Barrios hábil con el dibujo, con la técnica, virtuoso, que puede llegar a recrear mundos muy estilizados, muy barrocos, sino el artista más conceptual que hay en él. Entonces hemos dividido la exposición en dos salas, una iluminada, una oscura. La oscura es un mundo de sueño, muy onírico, muy mágico, muy de esoterismo, donde está toda su relación con el espiritismo, que él fue espiritista y creo que todavía. Y un grupo de obras que derivan de esa experiencia de él, y el énfasis en que Álvaro mira a Duchamp como un alquimista, como también marcado en el mundo esotérico. Ahí también hay unos sueños ilustrados con Marcel Duchamp, que es como también una cosa que se repite a lo largo del guión de la exposición. Por supuesto, hemos aprovechado al máximo, que es la gran dicha de estar aquí en el Museo de Arte Moderno de Medellín, esta nave central maravillosa, ¿no?, que creo que este mar de Cristóbal Colón no va a tener nunca un lugar como este. Ya este, digamos, es el máximo de desarrollo del proyecto de Álvaro, que inicia en el Mar Caribe hace tantos años, y aquí pues tiene su máximo desarrollo. Creo que aquí sí se ve la fuerza conceptual que tiene, no es solamente una propuesta, una idea, sino que realmente logra vibrar como un mar de conflicto, como una cosa inmensa, lúdica al mismo tiempo, muy extraño aquí, coge mucha fuerza en el lugar. Y nos encanta pues cómo también la exposición entra a la arquitectura del museo tan fácil, ¿no? Se instala sin una sola pared en ninguna parte, no se siente ninguna alteración en la arquitectura inicial que se propuso al diseñar este espacio. Entonces eso también ha sido como una cosa que hemos cuidado mucho. A mí me gusta mucho montar, hacer las curadurías sin artilugios, sino que sea la obra la que busque su lugar en el espacio, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido con ese fondo de pared gigante también que recibe al espectador, que son los sueños con Marcel Duchamp, quizá una de las obras que yo más quiero de toda esa vida artística de Álvaro, que todas excelentes, pero esa obra es particularmente querida para mí. Realmente él tiene un énfasis en la literatura también, él domina mucho el texto, la escritura. Es una obra fundamentalmente poética, que al mismo tiempo es crítica de la sociedad, es futurista y refiriéndose, siempre referencias casi surrealistas a Duchamp, logra hablar de coleccionismo, del mercado del arte, de la historia del arte, el concepto sobre el arte y de la vida social en general, pero siempre pensando en el arte, ¿no? Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Estamos en el Museo de Arte Moderno de Medellín, estamos en la inauguración de La Leyenda del Sueño del maestro Álvaro Barrios. Realmente la expectativa es bastante, y no, la idea es explorar y es diferente, es algo diferente, distinto. Todo es un artista, pero eso mejor dicho, como decimos allá en la tierra, no tiene nombre, ¿no? Hoy cuando fuimos al museo la gente decía, vamos a abrir una exposición de Barrios que hace todo este chiste, ¿no? Esta parodia con la obra de Duchamp. Entonces estábamos encantados, pero cuando entramos acá la arquitectura nos tocó mucho. Entonces llevamos un tiempo para entrar en las piezas. Y después nos encantó mucho, sobre todo porque tiene también hasta todo el tiempo mezclando un poco de art pop, ¿no? Andy Warhol, Duchamp, todo esto está todo el tiempo dialogando. Mucho arte en el arte, tal cual, sí. Me parece una obra muy interesante que trata sobre los sueños, tema que me interesa bastante. Y va mucho más allá, como que cada obra, cada cuadro habla un poco más de todo lo que abarca su obra en general. Tiene como muchas visiones, tiene muchos puntos de vista, hace como muchas alegorías y toma muchas cosas de otros temas que le interesan y los refleja en todas sus obras. Para mí el arte es como una máquina del tiempo en la cual uno viaja hacia el pasado y hacia el futuro, pasa un momento por el presente y forma un rompecabezas que es como una alegoría de la propia vida de uno. Así como uno vive con los recuerdos, con las añoranzas, con los anhelos hacia las perspectivas del futuro, en el arte yo también hago lo mismo. Viajo a través de mi tiempo. Y por eso encuentro perfectamente adecuado que allí esté la obra reciente, que sigue vinculada pues a mi infancia, que es la verdadera musa de todo mi trabajo. Yo comencé a interesarme por las tiras cómicas antes de aprender a leer. Cuando tenía 4 años empecé a realizar mis primeros dibujos y en Barranquilla estaba este periódico que se llama La Prensa y se acostumbraba en ese tiempo reunir los suplementos dominicales y empastarlos en forma de libro. Estos dos libros son del año 1951 y el periódico ya no existe, La Prensa. Fue mi primer contacto con el papel periódico impreso, que se vería después reflejado en el arte, yo como artista profesional, en el caso de mis grabados populares publicados a través de La Prensa. Pero teniendo yo 4 años, hice un dibujo del logotipo del periódico donde dice La Prensa, sección cómica. Yo realicé un dibujo copiando las letras lo más fielmente posible y se lo llevé a mi madre para que me dijera qué decía ahí. Y entonces ella, antes de responderme, preguntó que quién me había escrito eso. Cuando yo le dije que había sido yo, pues casi se desmaya porque yo no sabía ni leer ni escribir. Pero pues ahí hay como algunos comienzos de cómo tenía yo de una forma espontánea y natural una gran predisposición hacia el dibujo. Obviamente cuando yo empecé a aprender a leer y a escribir un año después, a los 5 años, se sorprendieron los profesores, era porque yo tenía buena letra. Y en mi experiencia posterior me he dado cuenta de que casi siempre las personas que tienen buena letra tienen también una buena disposición para el dibujo. Aunque a mí se me ha considerado siempre como un buen dibujante, yo nunca he tenido como una especial alegría por ser un buen dibujante. Siempre he considerado que el dibujo es una técnica como como cualquier otra, como la pintura, como en fin, como todas las que existen, y las técnicas son apenas un medio para expresar un hecho artístico. Y ese es el esfuerzo más importante que debe realizar un artista. Entonces, después de haber sido yo consciente de que era un buen dibujante, mi mayor dificultad y preocupación fue luchar contra esa facilidad, o por lo menos tratar de expresar, ya sea con esta facilidad o sin ella, una buena idea o un buen concepto artístico. Por acá se ven algunas imágenes de dibujos que hago sobre papel transparente y que son el preámbulo de los dibujos ya hechos en tinta china y posteriormente acuarelados, y que luego se amplían para formar las grandes pinturas que veremos en las dos salas. En estos papeles es donde yo hago las correcciones necesarias. No es que el dibujo me salga como un acto mágico, sino que yo voy corrigiendo todo lo que a mí me parece que no debe ser. Casi siempre yo miro mis obras frente a un espejo y allí veo los defectos. No sé por qué he tenido siempre esa costumbre extraña, como sin explicación. Pero este papel transparente me ayudaba, cuando no tenía espejo a la mano, para voltearlo y ver esos tales defectos que yo consideraba del lado contrario. Todos estos bocetos los conservo y me sirven de base para siguientes trabajos. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Mario Davidovsky, escuchemos un fragmento de In Memoriam, Edgar Varese. Thank you. condition is, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Estamos celebrando la exposición del maestro Álvaro Barrios. Es la quinta versión del programa Homenajes MAM, que busca exaltar y difundir el trabajo de un maestro colombiano. Y paralelo a eso, estamos también inaugurando la segunda versión de Programa C, que es un espacio que quiere dinamizar el compromiso del museo con la creación artística contemporánea. El invitado a esta segunda versión de Programa C es el artista de Medellín, Víctor Garcés, y la curadora es María Wills Londoño. Estas exposiciones estarán en salas hasta marzo 15 del 2015. Vamos a tener una programación académica, cultural alrededor de estas exposiciones. Ya estamos llegando al final de la agenda de programación del año, pero los invitamos a consultar en nuestra página web todas las actividades que tenemos preparadas para el próximo año. Los invitamos muy especialmente a apoyar al museo en una buena causa. Tenemos una subasta el próximo martes 2 de diciembre a las 8 de la noche. Son 32 piezas cuidadosamente seleccionadas por el museo y por los artistas para apoyar la expansión del museo. Ya estamos listos para la subasta el próximo martes 2 de diciembre en el Museo de Arte Moderno. Estamos esperando que gente entusiasta y coleccionistas y amantes del arte hagan parte de este proyecto, donde los recursos que se recauden van a la expansión del museo y a la construcción del museo que queremos más grande para todos. Para Amigos MAM la paleta va a valer 10.000, para el público en general va a valer 20.000. Van a haber obras de todos los alcances y bolsillos, obras desde 250.000 pesos hasta pues Luis Fernando Peláez, Hugo Zapata, que pues obviamente son otros precios, pero también otro nivel. Entonces creo que va a ser una subasta que va a abarcar un universo, digámoslo así, de diverso público. El martes desde las 10 de la mañana vamos a tener apertura de la exhibición de las obras que se van a subastar en la noche. Todo el día el museo va a tener esas obras a disposición del público que quiera venir a verlas. La subasta como tal arranca a las 8 de la noche, pero estaremos con puertas abiertas y exhibición todo el día. Soy Dora Vélez, directora de Mercadeo del Museo de Arte Moderno de Medellín. Además, tenemos la tienda del museo, que como todos saben, son productos que desde el museo desarrollamos de acuerdo a cada exposición. En este momento, con la apertura de la exposición de Álvaro Barrios, entran a la tienda una variedad de productos diseñados e inspirados en la obra de él. Sabemos que todos los recursos que se recogen de estas ventas van destinados a los programas educativos de carácter gratuito que ofrece el museo. Entonces, igual se convierten en una alternativa distinta de un regalo que tiene un valor adicional, que es una obra de arte. El museo tiene en esta tienda opciones para todo tipo de públicos. Hay obritas de arte, hay obras de arte, hay libretas, hay artículos para niños, y el producto MAM, que siempre va a estar inspirado en las obras que tiene la colección del museo. Hay desde joyería, hay tarjetas, hay camisetas, hay afiches. Creo que abarca un universo para todo tipo de públicos. La tienda estará abierta en sus horarios habituales. Queremos que la gente tenga presente la tienda del museo para sus regalos ahora de Navidad, que a la hora del té ofrece alternativas distintas a las que encuentra uno en una tienda común y corriente, y además apoya la buena causa del museo, que es apoyar los programas de carácter gratuito. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Coffee Makers, escuchemos Despacito, del año 2004. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.